renovada a Silvio Rodríguez, que le hacía falta, porque sí, bueno, a algunos les gusta Silvio Rodríguez, no es mi caso. Y bueno, y por ahí tiene ese sonido un tanto viejo para mi gusto. Bueno. Mariana Schiaretto, Sociedad. Hola, va. Bien, y vamos a ver si todo sale como corresponde. Se supone que ya estamos conectados con Skype. Digo esto y hay muchos estudiantes de comunicación y profes, como por ejemplo Alejandro Ross, que me mirarán o escucharán medio raro por decir, pero Skype hace mucho tiempo que está en línea. Lo cierto y concreto es que para nosotros es importante tener esta conexión. A ver, yo me voy de aquel lado para ver si sale todo bien. Sí, porque bueno, si bien todos hemos intentado y hemos hablado a través de Skype, lo hemos hecho en nuestras casas de computadora a computadora, pero no mediando una consola, algunos cables y el tema del equipamiento de la radio, que ya sabemos cómo funciona. Y habíamos estado comentando, hoy Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mariana Schiaretto, la encargada de, bueno, de acá los jueves de abordar temas desde el lado de la sociología, ¿no? Desde un costado crítico. Y habíamos tratado hoy a la mañana temprano de contextualizar el tema, hablando un poquito acerca de cuál es la realidad de la soja transgénica en nuestro país, ¿no? Hace ya 15 años que se está implementando este modelo agropecuario con todas las consecuencias medioambientales y sociales, ¿no?, que todos conocemos, y aún así en nuestra provincia les estamos abriendo la puerta a un convenio con una empresa china, ¿no? Uh-huh. En donde a partir de este proyecto agroalimentario, así como lo denomina el gobierno provincial, gran cantidad de tierras estarían destinadas a la siembra de soja, 240.000 hectáreas, ¿no? El doble de la actual superficie que ocupa actualmente la agricultura rionegrina destinada a la fruta. Uh-huh. Y por 20 años, ¿no? Y por 20 años. Sí. Estamos hablando además de un aspecto de este convenio que tiene muchísimas aristas, ¿no? Sí. Bueno, justamente a partir de la preocupación de una tendencia que como vos decías, no es nueva, sino que es sostenida en relación a implantar un modelo biotecnológico, ¿no? Que básicamente plantea, ¿no? Refuerza las tendencias a la concentración de la tierra, pero también a la propiedad intelectual, a la biodiversidad, que es un poco lo que, bueno, nos planteó la necesidad de invitarla a Carla, a una de las investigadoras que recientemente han publicado su trabajo en relación justamente a esto, ¿no? Al avance de la soja y de la soja transgénica, ¿no? Y con esto todas las consecuencias que tienen sobre, no solamente sobre la tierra misma, sino sobre la vida humana, ¿no? Tal cual. Pensándolo en términos de a largo plazo. Sí. Carla Pott, una de las autoras de este libro, El avance de la soja transgénica, progreso científico o mercantilización de la vida, un análisis crítico de la biotecnología en Argentina, comparte la autoría con Karina López Monja y Tamara Perelmutter. Carla Pott es abogada. No, politóloga. Politóloga, no sé por qué dije abogada. Lo estoy leyendo. No te lo va a perdonar. Doctorada en Ciencias Sociales, becaria del posgrado de CONICET, integrante del Grupo Agrario en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investiga sobre la inserción del conocimiento científico en los organismos estatales y las políticas públicas a partir de la inserción de las biotecnologías y la conformación de regulaciones sobre bioseguridad en semillas transgénicas en Argentina. Yo diría que Carla es alguien que nos puede explicar, diría que es una especialista en semillas Terminator. Y esto me parece que es importante empezar a manejar estos términos, ¿no? Que nos explique un poco qué es esto de la semilla Terminator, la bolsa blanca, el glifosato, todos términos que nos parecen ajenos, pero que dada la nueva coyuntura, nos vamos a tener que empezar a informar y estar muy atentos, digamos, cuál es la postura que como ciudadanos y como pueblo tomamos frente a esta problemática. Y ya la podemos saludar. Así es. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Soledad. Buenos días. Hola, Mariana. Estoy aquí con Omar y con Valeria, compañeros de la radio. Y bueno, la idea es charlar un poquito acerca de de la soja transgénica, acerca de esta semilla Terminator. ¿De qué se trata esta semilla? Es un componente importantísimo en este paquete biotecnológico que nos propone la soja, ¿no? Sí, mira, les cuento más o menos de cómo es el tema. La semilla Terminator es una semilla en la cual actualmente se está experimentando. No es, digamos, no está asociada directamente a la soja transgénica que se produce en Argentina. La semilla Terminator particularmente tiene una característica que es que al momento de ser plantada anula automáticamente su reproducción. Por eso, digamos, debido a esas características es que muchas de las organizaciones sociales en el mundo exigieron una moratoria y se prohibió la experimentación de esa semilla, aunque está comprobado que las empresas siguen experimentando y tienen intenciones a futuro de poder usarlas. La soja en Argentina se caracteriza más que nada por su carácter de transgénico. ¿Y qué implica el hecho de que sea transgénica? El 99% de la soja en Argentina es transgénica. Implica particularmente que ha tenido una alteración vía la tecnología genética a partir de la inyección de genes de una especie que no es la especie de la soja. Y en este caso en particular, la modificación genética que, digamos, que es la que está aprobada en la soja en Argentina, es la de la tolerancia al glifosato. El glifosato es un herbicida que se utiliza muchísimo en la producción agraria en general. Lo que permite esta soja es que uno pueda usar la cantidad de glifosato necesaria para eliminar todas las malezas que rodean a la soja. Y esto no evita que la soja pueda continuar creciendo en su máximo esplendor. Esa es, digamos, la verdad es que ambas semillas igual se encuentran asociadas, porque las semillas Terminator son producto también de la tecnología genética, de la cual en realidad, bueno, nosotras planteamos que más allá de que en la Argentina hoy lo que prepondera es la soja, entendemos particularmente que la soja es un exponente de un modelo que tiene que ver con el uso de las tecnologías biológicas y, ¿sí?, la modificación genética, y que va a dar que hablar durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Ustedes dicen en el libro que este modelo agropecuario que tenemos actualmente con la soja transgénica instalada ya en nuestro país es un nuevo patrón de dominación. ¿Qué quieren decir con eso? Mira, particularmente lo que nosotros intentamos hacer es anclar históricamente en qué momento surge, ya sea la cuestión de la investigación biotecnológica como la producción agraria biotecnológica. Y nosotras entendemos que las biotecnologías tienen su génesis particularmente en finales de los 70, principios de los 80. Son una continuidad de lo que se conoció como la Revolución Verde, que es el proceso de maquinización y homogeneización de la producción agraria en el mundo. Y justamente por esta razón, y considerando que la Revolución Verde es producto de todo un proceso de reconfiguración de la producción de la ganancia por parte del capital, las biotecnologías son el momento de consolidación de esa reestructuración que el capital hace en el agro para empezar a considerarlo un espacio rentable. Previo a los 70, la producción agraria era bastante ineficiente en términos capitalistas. Había, siempre hablando en estos términos del capital, había un exceso de producción mediana y pequeña que claramente no resultaba rentable para los grandes capitales. A partir de los 70, todo el proceso de maquinización, de la inserción de agroquímicos, y en ese momento lo que se conocían como semillas híbridas, inserta toda una cadena productiva ya bastante concentrada, ¿sí?, que permite que el capital se inserte digamos, en los términos de rentabilidad necesarios. Más allá de esto, la biotecnología lo que hace es profundizar esta concentración. Y particularmente en empresas transnacionales, que son las que en la actualidad se siguen encargando de la investigación tecnológica, de la investigación biológica, para la transformación de estas semillas. Carla, justamente eso es interesante, que por ahí nos expliques esto que ustedes plantean, que el modelo biotecnológico, además de la concentración económica, implica concentración en relación a la biodiversidad y a los conocimientos, digamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las implicancias políticas, ¿no? también que tienen esta triple concentración? Sí, bueno, un dato para empezar, y creo que es un dato no menor para tener en cuenta en términos de este proceso de concentración, es, imaginemos que hasta la década del 60 en la Argentina no existe la producción de soja. O sea, del año 1980, que es este periodo que nosotras empezamos a ver la cuestión de las biotecnologías, ya la cantidad de producción de soja crece a 4 millones de hectáreas. Al 2010, lo que tenemos en términos de producción en Argentina son 18,5 millones de hectáreas. Imagínense que de no producir soja a producir más de 18 millones de hectáreas y a producir en estos términos 47 millones de toneladas de soja, esto implica claramente que la soja ha avanzado sobre ciertas y determinadas cuestiones, ¿sí? Ha permitido la concentración en términos de la cadena sojera y obviamente la desaparición de otras cosas, ¿no? Todo esto aparece en detrimento de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones son las que desaparecen, digamos? ¿Qué otras cosas son las que pierden fuerza frente a la soja? Bueno, en primer lugar, otras producciones históricas que teníamos en la Argentina. Pensemos que de la producción argentina agraria, hoy el 53% es de la soja. Siempre recordando que hace algo así como 40 años o 40 y pico de años, eso no ocurría, la soja no existía. Sí. Esto fue, digamos, en detrimento de el arroz, que bajó casi un 44% en la producción, el maíz, que bajó en un 26%, el trigo y el girasol, que son producciones que históricamente fueron argentinas, también han bajado en la producción. Sobre otra de las cosas que avanzó, que implicó claramente la concentración, como decía Mariana, de la tierra, es sobre las unidades de producción. Pensemos que, en realidad, el último censo confiable que tenemos en la Argentina agrario es del año 2002. En el 2008 se realizó uno, pero con todas las famosas irregularidades del INDEC. Los sociólogos leemos esos cálculos con ciertas reticencias, pero para utilizar ese dato confiable, pensemos que entre el censo de 1988 y el censo del 2002 desaparecieron algo así como 20.000 productores y se redujo en un 20% las unidades de producción, o sea, las cantidades de campos que había, aumentando en un 20% el tamaño de las explotaciones, ¿no? Sí. Estamos hablando con una de las investigadoras del libro El avance de la soja transgénica, progreso científico o mercantilización de la vida. Carla Pott, disculpame Carla que te corté ahí justo, pero no, ya por estos datos que estabas dando la cuestión es preocupante. Decíamos hoy temprano nosotros que habíamos podido recorrer la zona productiva del Neuquén, donde se intenta plantar maíz, porque obviamente la frontera ganadera también se ha corrido. Ya no está en la pampa húmeda, con lo cual aquí también en la zona neuquina se busca fortalecer esto. Y uno de los productores me daba un dato importante. Me decía, yo produzco maíz para alimento de ganado, eso es cierto, porque no tenemos mayor producción ganadera aquí en la Patagonia, pero también con esto se podrían alimentar muchas comunidades, porque hay faltante de harina de maíz a todo esto. No hay campos que tradicionalmente estaban sembrados con maíz que hoy por hoy hagan este desarrollo en la pampa húmeda. Mirá, en la actualidad no, la verdad es que han quedado muy pocos campos que produzcan para el consumo interno particularmente. Yo creo que una de las características fuertes de todo este modelo es que lo que ha tendido es a privilegiar las producciones para la agroexportación. Uh-huh. Y esto ha ido en detrimento claramente del consumo interno. De cualquier producto, incluso de la carne. Nosotros a mediados finales de los 90, para el 98, estuvimos a punto de importar leche. Uh-huh. Sí. Lo cual también, bueno, no es todo un dato, considerando sí. que fuimos de los primeros países productores de carne vacuna y de leche, y tener que importar la leche. La verdad es que en muchos sectores de la región pampeana, incluso que actualmente todavía encontramos, digamos, diferentes producciones, ¿no? una alternancia de producciones, hasta los mismos productores, ¿no?, se plantean esta cuestión de la dificultad que tienen para continuar con sus históricas producciones, por ejemplo, zonas ganaderas históricas. Bueno, plantean esto, ¿no? ¿Qué dificultad que tienen en poder mantener producciones históricas? Uh-huh. Carla, ¿cómo ven ustedes que va a continuar esto? Nosotros aquí en Río Negro estamos prontos a que la soja comience a avanzar. Imaginamos que va a seguir hacia el sur. ¿Cómo lo ven ustedes como profesionales que han estado tratando este tema? ¿Cómo sigue esta historia? Mira, la verdad es que una de las razones por las cuales ha sido posible la inserción o poder empezar a pensar que en Río Negro se produzca soja transgénica tiene que ver con esta cuestión de la ingeniería genética. La soja a las plantas o animales también se les puede colocar cualquier tipo de características necesarias para su adaptación al ambiente. Esto quiere decir que se están ensayando todo el tiempo con sojas digamos, tolerantes a los cambios climáticos, con sojas y otros cultivos, ¿no? Porque también hay que aclarar que en la Argentina hay 6 cultivos de maíz transgénico aprobados, hay cultivos de algodón transgénicos sobre los cuales se puede comercializar y se está comercializando. Uh-huh. También se está investigando en transgénicos que son resistentes a diferentes humedades del suelo, ¿no? Y la verdad es que pareciera que este modelo no tiene límites, pareciera. La verdad es que hoy por hoy veo la dificultad de saber cuál es ese límite. De hecho, se está mostrando que zonas que históricamente no eran tan pensadas para la agricultura de cereales hoy puedan pensarse desde ese lugar. Creo claramente que hoy por hoy el único límite que le podemos encontrar es el límite político. Esto es, y creo que en algún punto también es eso, digamos, es un planteo que nosotros hacemos en el libro, es una postura política decidir si la cadena agroalimentaria va a continuar concentrándose, si es que la cadena agroalimentaria va a empezar a primordiar otros actores sociales que en la actualidad se encuentran completamente afuera de este modelo. Hoy por hoy es el único límite que le encuentro a este modelo, una cuestión eminentemente política, y que en algún punto queda claro que en términos de los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales, como ustedes están experimentando en Río Negro, ese límite lo tiene que imponer la resistencia, lo tiene que, digamos, conseguir la sociedad, porque vemos que el gobierno nacional y provincial tiene muy pocas ganas de establecer una postura crítica frente a esta cuestión, más allá de que se encargue de poner parches en ciertas cosas de este modelo. Uh-huh. El modelo sigue vivito y coleando aún después del conflicto del 2008, y la verdad es que hoy por hoy la única manera que yo veo para poder frenar esto tiene que ver con la resistencia popular. Bien. Carla, hay un montón de cosas que quedan pendientes para charlar. Seguramente esta charla va a continuar en próximos encuentros. La idea es que ya probamos y estrenamos Skype vía internet, vía radio, digo, podamos seguir charlando con vos sobre este tema, sobre cuestiones del libro, sobre por qué es necesario un análisis crítico de estos temas, sobre precisamente el caso aquí en nuestra provincia, como vos bien decías. Esto tiene que ver con decisiones políticas, con muchísima información que muchas veces escasea, ¿no?, sobre estos temas. Y queda planteada la invitación y muchos interrogantes a contestar para posibles encuentros. Bueno, muchas gracias a vos, Sole, a los chicos ahí, a Mariana. Bueno. Y bueno, estoy muy contenta de ser la primera experiencia por Skype, así sí. Que me encantaría que se repita. Y desde ya, cuando tengan necesidad o lo que fuere, cuenten conmigo para lo que sea que necesiten. Bien, bueno, y ya que estamos, sumamos ahí algunos mensajes de los oyentes para Carla y para la mesa aquí en Antena, para tratar próximamente. Porque el trabajo es sobre biotecnología, pero ¿qué sí. pasa con los biocombustibles, que está obviamente muy atado a esto? La última puntada de la transformación. Tema que planteábamos esta mañana, soberanía alimentaria. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y agradecida a la oyente María Paula que se pueda tratar este tema así en extenso como lo tratamos de hacer en esta jornada, por más que sabemos que en radio son pocos uh-huh. minutos y que seguramente se podrá hacer un debate y una charla con las autoras a partir de este libro. Carla, ¿Vas a andar presentando el libro por aquí? Por eso, la zona. Eso mismo. Vamos a tratar. Sí, no, me gustaría. La verdad es que hay que hacer gestiones por sí. allá, pero sí tengo ganas de ir a visitar. Siempre es una provincia que me a la cual me gusta ir mucho, así que me encantaría poder ir y presentar el libro. Me parece que tiene muchísima relevancia al día de hoy. Y el año pasado cuando fui al Predalas y que estuve en el Congreso, en la mesa lo planteé, sí, sí. Pero bueno, no tuve mucha cabida. Bueno. Lo bueno es que ahora que el hecho de que le estén dando así como sean un disparador de esto, puede llegar a ser interesante para poder presentarlo. La verdad es que me encantaría ir y espero ir muy pronto. El objeto de estudio está, eso queda claro. La herramienta también, porque si no es con tu presencia, lo hacemos vía Skype, vía uh-huh. videoconferencia. No nos para nadie, Carla. No. Estamos bueno. como el modelo sojero. No sí, nos para sí. el avance. Eso sí. Un beso grande, Carla. Gracias, Carla. Hasta chao, luego. Muchas gracias. Chau. Bien, Carla Pott, politóloga. Ha estudiado estos temas de las semillas transgénicas.